700 mujeres que le dieron los placeres. Que le dieron los placeres juntamente con la ruina. Sin la menor eficacia, dijo la reina.